el aposento alto a precio de sangre. Hala, remix, el aposento alto, el remix, yeah. Can you feel this? Come on. I go past the me, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me vi en la Biblia, me la dio pa' yo usarla. I go past the me, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, los roques más ven a buscarla. Mira tu mano como de ansiedad se mueven. Es producto de tu mente, pues quiere lo que no tiene. Noche oscura, con reflejo de luna. Cruzado en el silencio, va más callado que una mula. Con vaguedad de sueño, da vuelta sobre tu lecho. Si Juan está no duerme y si falta duerme menos. Parece que no estuvo, pero estuvo y calla. El frío quema sus ojos y oscurece su mirada. No es tu vida como una copa vana. Levanta tu mano, no más hierba, no más jala. Aposento alto, tiene la Biblia pulsada. Aquí está la verdad, no roque más, ven a buscarla. Si la hierba es mala, pana, porque la jala. Llena la sala de humo y no topa ni con tu cara. Si la cosa está mala, porque saliste a comprarla. Pa' llevarte a la muerte en un vuelo sin escala. Esta bala está que mata, está la hierba mala. Ven, dispara, que los ángeles son mi chaleco antibala. Se inhala, porque cada rima de esta pesa. El aposento alto es una caja de sorpresa. Ellos dicen venganzas, existen como rezas. Y jalan un pueblo que el cerebro le malgasta. Quizás te ronco, pero no es por lo tronco. Es de tanto predicar. Dale que Cristo viene pronto. I go past the beat, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me vi en la Biblia, me la dio pa' yo usarla. I go past the beat, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, los roques más ven a buscarla. Dices tú no cambia a Dios ni por un millón. Es igual, cambia todo pa' fumarte un blon. Parece que la cabeza de la diemba no usala. No le para y jala, pa' lanzar una bala. Alto, vuelve y te dice el aposento. Jugar a ser cristiano pa' y con eso yo no invento. Siento decirte en este momento. Blasfema contra el santo Dios te hunde en su cimiento. La menor activa con los Jordan y el abrigo. Pa' y amanecer pa' la fiesta del amigo. Yo en su lugar en esa vida no sigo. Me pongo pa' yo y como el mundo de enemigos. Se derrama muchas lágrimas cuando la bala se dispara. Cuando la pólvora perfora, ahora quienes oran. Cuando fuman, te apuntan, te matan. Llevo la espada y ángeles que me guardan. Como David con un peñón voy a tumbar a Goliat. Por la fiazón de las trompetas el batallón marchará. Si Jehová está con nosotros, dime quién vendrá. Aunque el faraón venga detrás también se ahogará. Un 70, una tola, traca toda hora. Tu madre ora, ruega de que no te alcance la pólvora. Como Matrix de rosa no te alcanza. Porque Jehová misericordia tiene de tu alma. I go past the beat, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Y cuando me di en la Biblia, me la di pa' yo usarla. I go past the beat, all my brothers say, hala. Que esto es pa' que fume y pa' que jala. Porque en el barrio está creciendo hierba mala. Quita la verdad, no roque más, ven a buscarla. El que guarda su boca, también guarda su alma. Hasta el que no lo hace, nunca obtendrá la calma. G107, el Flea, aposento alto. Y aquí pa' el cielo, y aquí pa' el cielo.